Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Pienso del hambre en el mundo, que es debido a la mala distribución de las riquezas. Y que todas esas mentiras de que la comida no alcanza está dicho solamente para acallar intereses particulares de gente que quiere que la riqueza se siga distribuyendo de la forma en que se distribuye. Señora, el señores, mi corazón. Se han naturalizado en nuestra sociedad el hambre y la muerte. Recuerdo aquella imagen tomada por el reportero sudafricano Kevin Carter, ganador del Pulitzer en la década de los 90, de una niña famélica y moribunda y el buitre esperando su deceso, que sintetizan el horror de la pobreza y el hambre en el mundo. Recientemente el gobernador de Misiones, Maurice Cross, reconoce que en lo que va del año, 206 niños murieron por causas derivadas de la desnutrición y 6.000 son los desnutridos, en Misiones. Esta cifra, 6.000, representa prácticamente el 1,2% de la población de niños y adolescentes entre 0 y 19 años, y el doble en porcentaje si se consideran solo hasta los 10 años. El gobernador de Misiones dice que es una provincia con hambre estructural, y parece que los planes de su gobierno, los del nacional y los anteriores, no bastan o no han bastado. ¿Pero por qué no basta? Porque la pobreza estructural se construye en años. Con cada ajuste, con cada aumento en los precios, se tiran a la pobreza miles de personas. Ahora, cuando el ajuste y el aumento se le pone cemento, el cemento de la falta de producción, de la falta de salud y la falta de educación, entonces ahí se crea pobreza estructural. Entonces lleva mucho tiempo generar pobreza estructural. Durante años hemos adoptado ciegamente, científicos, políticos, la gente, el principio de que con 5 o 6 climas y granos resolvemos los problemas de hambre. Y es obvio que no. Hemos consumido durante años una caricatura. La otra caricatura es que la ciencia todo lo puede. Y la verdad es que la ciencia tampoco basta. La ciencia no da soluciones a todo y mucho menos soluciona simplemente porque es ciencia o porque tiene gente pensando científica en forma científica, no soluciona el hambre. Ahora, sí ofrecen un principio de solución, el control que haga la gente, la mirada atenta al entorno y a lo que pasa, el abandono de la indiferencia, y otra vez, da vergüenza, un poco de vergüenza decirlo, de vuelta, la decisión política de los que casualmente alimentan a sus hijos con fondos públicos, me refiero a funcionarios, legisladores, el gobernador de Misiones, por ejemplo, los intendentes, ediles y otros tipos de representantes. Y además la ciencia, y por supuesto con la ayuda del clima, ¿sí? Recién ahí se ofrece un escenario de solución de la problemática del hambre. Ni la ciencia bastan, sino que se requiere de mucho más de eso que hace tiempo estamos esperando, que son decisiones políticas. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad por el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos escucha a través del 98.1 en FM Center. Nos permite entrar al norte de la provincia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745. También podés dejar tu mensaje de voz al 420-895 o tu mensaje de texto al 1573-3656. Osvaldo Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? ¿Te va bien? Muy bien. Osvaldo Martín, ¿y si nos queremos comunicar de otras formas? Podés entrar a peligrociencia.com. Sí. Y podés entrar a facebook.com/labúsqueda. Así es. ¿Algo más? Ah, sí, la búsqueda divulgación, @gmail.com y Facebook y todo. Osvaldo, tenemos sorteo, sorteamos libro hoy. ¿Ah, sí? ¿Sabías que no, no sabía. Ya estás enterado. Gracias, tengo que buscar quién se lo gana. Tenés que decir primero cómo pueden participar hasta más o menos la mitad del programa. Sorteamos tres libros. Bueno, vamos con tres libros. Hoy tres personas se llevan, después pasan por Babel y se llevan tres libros. Ahí está. Sí. Nosotros le decimos cuándo, ¿no? Claro, tienen que ganarse el libro y después le tenemos que enterar a la gente de Babel. Claro, porque sí, imagínate, se van los 1.500, 2.000 oyentes nada más que hay en el microcentro. Claro, no entran en no Babel. Entran en Babel, no. Básicamente, entra a peligrociencia.com, sí. Busca el simbolito que tiene el signo de pregunta, un signo naranja. Sí, inmenso. Hace clic, sí, y contesta la pregunta. Ajá, peligrociencia. Peligrociencia.com no tiene más anuncios como antes. No, nadie chao. Se quejó de los anuncios, sin embargo. No. Pero lo sacamos. No, pero lo sacamos. Yo me quejé. Sí, vos a mí mismo. En el cierre comentamos por qué lo sacamos. A mí me parece que hay que comentarlo. Dale, dale. Bueno, hacemos el programa de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla. Antonio Mangione. En la puesta en el aire de este programa, Alejandro Fernández. Sí, Osvaldo, esa luz roja dice que tengo que empezar a hablar de la noticia. Dale, dale. Te digo, la cosa es así. Hace rato que sabemos cosas, por ejemplo, como que la dieta de la madre influye en el desarrollo que tiene un niño, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, una dieta de una madre que consuma muchas grasas, ¿sí? Durante el embarazo, sí. le confiere a sus hijos, ¿sí? Mayor riesgo de padecer, por ejemplo, diabetes. Uh-huh. Entre otras enfermedades, ¿sí? Lo mismo hay, también se conoce del cigarrillo, se conoce de compuestos tóxicos, etcétera, ¿sí? La cuestión es que nadie había estudiado qué pasaba con el padre, y era razonable pensar, ¿por qué voy a estudiar qué pasó con el padre si, digamos, el niño se desarrolla dentro de la madre, no claro, del padre? Sí. ¿Qué tiene que ver el padre? Tiene que ver cuando el niño crezca ya y digamos, los hábitos culturales y los hábitos. Entonces eso sí, digamos, se puede transmitir. Pero bueno, hay un estudio publicado en la revista Nature, donde muestra que los padres tienen efecto sobre la diabetes, en ratas. Estudios en ratas, ajá, ¿sí? Pero básicamente, bueno, pero básicamente lo que hicieron es engordar ratas, ¿sí? Darles una dieta del 40% de grasa. Algo es tremendo eso. Muchísima, sí, pero muchísimo. Bueno, sí. algunas personas puede que sí consuman dietas cercanas a eso. Sí. Darles eso, obviamente las ratas ahí nomás pasaron a ser obesas, uh-huh, y después dejaron que se aparearan, ¿no? Uh-huh. Y entonces después analizaron la primera generación. Ajá. Y en la primera generación, y separaron en la primera generación por sexo, por hembras y machos. Sí. Y lo que encontraron es que mucho antes desarrollan diabetes, mucho antes, ¿está bien? Ratas que tienen padres gordos, sí, que ratas que tienen padres flacos y o normales. Padre, decimos el macho. El macho. Era gordo. El macho. La hembra era normal, ajá, digamos, era sana, estaba sí bien alimentada, con una dieta balanceada. Y el macho era obeso al momento de la reproducción. Al momento, claro, empezaron un poquito antes, digamos, sí, y sí, al momento de la reproducción. Uh-huh. Y el efecto es más marcado en las hijas que en los hijos, ¿sí? En no las, me digas. Sí. Entonces, ratas hijas. Rata macho obesa. Uh-huh. Y madre normal. Y madre no obesa normal, uh-huh, desarrollan antes... Y más frecuentemente desarrollan, sí, y más diabetes frecuentemente. Ajá. Bueno, el trabajo es más completo, es muy molecular, ¿no? Está en todos los detalles, digamos, sí, está publicado en Nature, está bien armado. ¿Y que cuál sea es el mecanismo, Juan? Y bueno, entonces acá parece que hay que darle un poquito de razón, por lo menos, a Lamarck. Y, oh, y sí, porque... ¿Querés explicar de qué se trata? Claro, lo que digo es que Lamarck propuso una teoría evolutiva antes que la... bastante años antes que Charles Darwin, uh-huh, y él proponía la descendencia de caracteres adquiridos, sí, ¿sí? Es decir, bueno, no sé, esto de yo estiro la jirafa, el típico caso, la jirafa estiró el cuello y como iba estirando porque quería llegar a la hoja de arriba, sí, el hijo tenía el cuello un poquito más largo, uh-huh, el hijo de esa tenía el cuello, y así llegamos a tener de un animalito con cuello corto, pasamos a tener una jirafa. Ajá. Eso es lo que postulaba Lamarck. Después, sí, durante un montón de tiempo, bueno, pareció buena su propuesta, se la tiraron abajo. Y después cayó, sí. Y en los últimos 200 años, digamos, nadie ha dicho, bueno, chau Lamarck. Uh-huh. Salvo algunos casos medios particulares donde uh-huh pasan cosas así. Y este sería un caso de eso. Y bueno, lo que está pasando acá, claro, no es que haya información que esté pasando, información genética, no es que porque yo engordo mi ADN se modifica. Uh-huh. Pero hace tiempo conocemos que hay digamos, cuestiones que se heredan y que se expresan y que no tienen que ver con el ADN, ¿sí? Que les llamamos, que sería la genética. Sí. Como no tienen que ver con la genética, con el ADN, sino que están como por encima, les llamamos epigenética. Epigenética. Y hay varios fenómenos que se han visto. Epigenéticos. Epigenéticos. Ajá. Conocemos un montón de cosas. Por ejemplo, en la reproducción sexual, los genes que pasa un macho se activan o se desactivan porque es macho. Pasa un, ¿sí? O sea, si ese mismo gen después lo pasa a la hembra, sí, hija, no va a estar activado. Bueno, o sea, hay una cuestión así de que hay una, por lo menos en la primera generación, hay ciertas cosas que se heredan, ¿sí? O que pasan porque yo soy macho, o por esto, por lo otro. Y este caso, de alguna forma, no lo he encontrado el mecanismo, ¿está bien? Supongo que será el siguiente paso de no solo ellos, de un montón de gente que va a ir a buscar, qué es lo que pasa rapidísimo con el desarrollo de los espermatozoides. Claro. Entonces, la idea sería, ¿ocurre algo por el solo hecho de ser machos? Hay otros factores que están influenciando en la generación de espermátides. Exactamente. ¿Sí? Que de alguna manera, sin ser un cambio genético, pueden alterar la expresión genética por venir. Son espermatozoides que provienen de un metabolismo de obeso. Exacto. ¿Sería así? Exacto. Por provenir de un metabolismo macho, obeso, de rata, el espermatozoide ya no es el mismo. Aunque la genética necesariamente no sea la misma. Es decir, claro, digamos, por eso tengo que. Y aparte de esto, lo que te decía, abre el camino a muchas preguntas. Por eso que te decía antes, ¿qué pasa con los tóxicos? ¿Qué pasa con el tabaco? Claro. ¿También influye eso también? Ajá, vaya. Sorprendente. Nature, me dijiste. Nature, sí. Bueno, ¿está es otro trabajo que está publicado solo porque cumple con los requisitos o...? No, porque ahora resulta ser que le vamos a hacer un monumento a Lamarck y es todo un blef de un par de investigadores que tuvieron la suerte de publicar en Nature. No es así. No es así, para nada. No, perdón por la acidez, pero estoy digiriendo algunas cosas. Voy a dar una noticia. No suelo dar noticias de cosas no publicadas. No. Pero no porque no. Yo piense que no es conocimiento acabado, sino porque a mí lo ¿Por qué? Porque me preocupa, por ejemplo, a veces no se sitúan en tiempo y espacio. No hay detalle acerca de lo que se hizo. Uno no puede meterse y ver qué pasó adentro, ¿no? Ahora, cuando inclusive, pero si vos tenés una noticia sobre algo que no necesariamente está publicado, pero resume el trabajo de, no sé, los últimos 50 años de un grupo de investigación, me parece que vale la pena informar sobre qué es lo que se está haciendo. Claro, a ver qué y en este punto, es este punto el que me llama la atención de lo que voy a comentar. Esto es una noticia que leí ayer en Info Universidades, ¿sí? Uso de plantas regionales como antídoto para el veneno de yarará. Yarará, una serpiente venenosa, muy embromado el tema, ¿sí? Y es un grupo de investigadores que estudia la utilización de extractos y aceites esenciales de plantas de la región del noreste del país, ¿sí? Para el tratamiento de mordeduras de víboras, ¿sí? Los investigadores que participan en este estudio aseguran que las plantas regionales que ya han mostrado actividad in vitro, ¿sí? Han mostrado esta actividad de mejorar las condiciones de la herida y funcionan al menos localmente como antídoto, ¿sí? Tienen que continuar ahora los estudios, ¿no?, en un sistema que no sea in vitro, porque hasta ahora a nivel celular las cosas funcionan bien, bastante bien. Y abre obviamente una gran posibilidad de el empleo de estos compuestos naturales de plantas como fitofármacos, ¿sí? Los análisis entonces que han venido realizando los investigadores corroboran la acción de este tipo de acción de especies que fueron usados por indígenas de la zona frente a accidentes o mordeduras de ofidios. Esto en una parte es lo que se llama etnobotánica, etnoquímica, ¿sí? Es etnofarmacología, es la aplicación del conocimiento ancestral sobre la naturaleza, la química, la vida, y en retomarlo y hacer uso de ese conocimiento no científico en algún punto, ¿no? O no científico en estos cánones de ciencia. Bueno, sí. Sí. Bueno, había una empiria, ¿no? Había una empiria, tal vez de la más trivial, la ensayo y error, pero... se trata entonces del grupo de química orgánica y toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, dirigido de la Facultad de Nacional del Nordeste, dirigido por Armando Ricciardi, ¿sí? El equipo está compuesto por investigadores que trabajan en el estudio de plantas aromáticas y medicinales desde hace más de 30 años. Y obviamente en estos 30 años han producido bastante conocimiento vinculado a productos naturales de plantas y sus potenciales aplicaciones en diversos ámbitos de la vida, la farmacología, la medicina, sí, entre otras aplicaciones. Ana María Torres, una de las investigadoras, bioquímica del equipo, aporta a la entrevista, ¿no?, unos datos bastante relevantes obtenidos entre cientos de pruebas ya realizadas donde se utilizan ciertos compuestos de plantas como antiofídico. Todos los trabajos realizados de investigación intentan de alguna manera rescatar y destacar el uso que los aborígenes de la zona le daban a estas plantas. Entonces ahora, como le daban un uso casi de caja negra a la planta, así, no sabían muy bien lo que había dentro, pero sí sabían que curaba o aliviaba el dolor o contrarrestaba ciertos efectos del veneno. Entonces, ¿qué hacen los científicos ahora? Tratan de individualizar, purificar, aislar y purificar el compuesto y hacer la aplicación pertinente. Las últimas investigaciones que han realizado en el grupo de investigación han podido determinar la estabilidad de tipo fitoquímica que tienen algunas especies vegetales. Esto es que siempre que son evaluadas son relativamente constantes, siempre aparecen las mismas mezclas de productos, ¿sí? Se pueden mantener, purificar el producto fácilmente, se pueden mantener, se pueden conservar, se puede manipular, tratar, modificar, y esto es estabilidad en cuanto a, no importa cuándo voy, saco la planta, siempre encuentro una cantidad interesante, importante, y desde el punto de vista terapéutico sirve. ¿De qué se tratan estas plantas? ¿Cuáles son? Las plantas son, en realidad son los extractos que se extraen de Nectandra angustifolia y Nectandra megapotámica, que son el laurel amarillo y el laurel negro. Son especies que nosotros no conocemos por esta zona. Y de especies como de Micania, el famoso huaco, entre otras especies, y se comprobó que actúan para contrarrestar el efecto del veneno de yarará chica, una de las especies más peligrosas de la zona. En el análisis de la especie de huaco, fue estudiada una de las especies, que es Micania micranta, y se demostró que tanto el aceite esencial como, dice, el extracto hexánico, es decir, un aceite esencial, es un aceite muy volátil, y otro tipo de aceite que se extrae con hexano, de la planta de verano, presentaban actividad anticoagulante frente al veneno de yarará, al igual que el aceite esencial y el extracto de partes aéreas de otra planta del mismo género, Micania periplosifolia. ¿Qué es lo que hace esto? Es decir, si el veneno produce una coagulación sanguínea, este compuesto es contrarresta, ¿sí? Provocando un efecto anticoagulatorio, que es lo que se busca, y no con el antídoto para el veneno específico, que también es necesario tenerlo, obviamente. Pero claro, sí, no para bloquear a nivel de receptor del en celular el efecto del veneno, causa sino atender a la causa del efecto del veneno, que si va a coagular, hacer un anticoagulante, que actúe el compuesto como anticoagulante. Los resultados obtenidos hasta el momento, la mayoría de estos ya publicados en distintas revistas, esto no es que este trabajo, así como está descrito acá, esté publicado, sino que es de tal planta, ya está publicado. Un resumen donde se está contando más o menos todo lo que han encontrado. Me pareció interesante traerlo por estas dos razones. Primero, porque como que resume la labor de varios años de investigación de un grupo grande. Segundo, porque está involucrado en cuestiones que atienden a las problemáticas locales. Y tercero, porque rescata de alguna manera el saber popular, que es algo que se hace hace mucho tiempo en todo el mundo, pero tiene mucho más auge ahora en Argentina, rescata de alguna manera el saber popular y lo trae para hacer un aprovechamiento con cierta utilidad desde otro encuadre, un encuadre obviamente más científico. Y escribió la nota Juan Monzón Gramajo para la Universidad del Nordeste y obviamente yo simplemente la reproduje. Y estas son todas las noticias. ¿Tenemos tema musical? Sí, Julio González y Micaela Vita, que estuvieron acá, estuvieron el sábado pasado. No pude. Pero bueno, escuchamos. Ya van tres noches bailando, la albahaca ya está marchita. Si no machan a la vieja, nos quedamos sin chinitas. Denme la caja chayera. Yo soy cantora venido cuando empiezo a verme pobre cantando lo aumento el vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. La vieja no pierde el ojo, yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo. El diablo me dio un consejo, que ya no puedo seguir, búscale a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Trajinando risa y llanto, trajinando risa y llanto, trajinando risa y llanto. Osvaldo, vamos a hablar de perros. Así es, vamos a hablar de perros. Vamos a hablar de perros, en Fuera de Toda Sección. Y después también. Y después en la entrevista vamos a meterlo en una sección. Vamos a meter el perro. Claro. Vamos a hablar de perros. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Por qué queremos tratar el tema de los perros acá? Todos los días, día por medio, si no una vez a la semana... Y ni se imaginan, sería todas las horas, si usted se conecta a internet, siempre hay algún dato, resultado, se muestra que un perro mordió normalmente a un niño y le produjo o daño, alguna herida o la muerte. Las noticias que tienen más espectacularidad y salen más a la vista son aquellas en las que están involucrados perros de gran porte. Por ejemplo, dos Rottweilers salen en Tortuguitas, no me acuerdo dónde fue, en Buenos Aires. La nina va caminando por la vereda, los perros, en un acto muy de perro, claro, toman a la nena, la meten adentro del predio y la matan. Es una cosa, es absolutamente desgraciada, es tremendo, es brutal. En el barrio Cerros Colorados, hace un año atrás, un niño sufrió un ataque de un perro que le produjo serias heridas en el rostro. Y así uno puede contar casos y casos en donde hay perros involucrados en causar heridas o inclusive la muerte. Uh-huh. Principalmente ocurre en niños, ¿no? Sí. En niños. Ahora, ¿quiénes son estos perros? ¿Quiénes son estos perros? Sí, son siempre los mismos perros. Y acá hay un gran debate. En breve vamos a estar en comunicación telefónica con una conocedora, experta en comportamiento animal, que tiene una opinión acerca del carácter de los perros. Claro, porque decís que hay ciertas razas que siempre se le achacan que como que son responsables. Desde la visión de la gente, uh-huh, el común de la gente, y de algunos especialistas que estudian el tema desde el comportamiento animal y desde la genética del comportamiento o de la genética, ecológica o ecología genética, sí, los genes tienen mucho que ver. Desde los criadores de perros, quiero decir que este espacio estaba, se ofreció se contactó a la asociación de Pitbull y a la de Rottweiler para que expusieran, pero no hemos recibido contestación. Desde hace 3 días a la fecha no hemos recibido contestación para participar. Por eso yo de alguna manera estoy dando estos números. ¿Qué ocurre? Que cuando uno ve las estadísticas a nivel mundial acerca de cuáles son los perros que más frecuentemente atacan a la gente, se encuentran a la cabeza el Pitbull Terrier, Rottweiler y una raza que se llama Canaria, que suman el 69 al 75% de todos los ataques, casi invariablemente en cualquier lugar del mundo. Ahora, eso puede tener dos explicaciones. Una, y pueden ser las dos posibles a la vez. Una es que son perros normalmente genéticamente cruzados a propósito porque tienen cualidades de perros de caza, y en el fondo son perros, claro, que se busca que sean agresivos, que predispuestos sean, claro, a ciertas actividades como la de tomar la presa, cazar y no soltarla, ¿sí? Tomar la presa y traerla. Bueno, estos perros tienen ciertas cualidades, si se quiere. Pero además pueden ser más informados respecto de otros porque su porte y su fama hacen que, ¿sí?, sean reportados los casos graves de estos. Los casos leves, no importa tanto, quedan como un subregistro, inclusive dentro de las salas de emergencia, ¿sí? Uh-huh. Ahora, lo llamativo es que a donde mire uno la estadística, siempre están como a la cabeza. A veces se le suma el pastor alemán, el ovejero alemán, ¿sí?, el Doberman, y esto tiene que ver qué raza entra en el top 5, ¿sí?, con de qué década estamos hablando. Porque, por ejemplo, en Argentina, en una época fue muy común tener a Doberman, habían más Doberman que Rottweiler, y ahora uno podría decir que ve, hay en la calle. Y digo ve y hay en la calle porque no en todas las provincias ni municipalidades hay registro de perros más Rottweilers que Doberman. Sí. ¿Sí? Entonces, brevemente, doy una cifra, vamos a la pausa y después seguimos con la entrevista. Solo en Estados Unidos, hay 75 millones de perros, en una población de 250 millones de personas. ¿Sí? Hay aproximadamente, ¿sí?, 368 mil víctimas que entran al hospital en emergencias al año por mordidas de perro, ¿sí? Esos son más o menos 1000 víctimas por día solo en Estados Unidos. Es imposible encontrar un registro así de simple, semejante para Argentina. Cuesta muchísimo conseguirlo. Me llevó casi una semana tener alguna idea de la cifra. Y aparentemente por día en Argentina ingresarían a las salas de emergencia por mordeduras de perros. En Argentina, por día, esto es Estados Unidos, 1000 por día. En Argentina, 40 millones de habitantes, la cifra podría ascender a 5 por día. Eso es lo que se registra. Bien. Eso es lo que se registra en las salas de emergencia cuando se registra. ¿Sí? Cuando se registra, cuando además el dato se sube a alguna base de datos epidemiológicos sobre mordidas de perros. Vamos a la pausa, volvemos con entrevista y luego en la entrevista o durante la entrevista más números. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. gmail.com. en internet, peligrociencia.com. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿No ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. Para los que sintonizan recién el programa, gracias Martín por el comentario, el mensaje de recién. Muy bueno el programa, decía Martín, gracias, realmente gracias. Según los números, y para distintos países, pitbulls, rottweilers, el ovejero alemán, son responsables de entre el 60 y el 75% de las muertes de personas por ataque de perros, de esos perros. Así hasta en la ley, ¿sí?, estos perros a veces son calificados de peligrosos, o perros violentos, o perros de caza o de gran porte. Hay distintas denominaciones según el país o la provincia o el estado. ¿Sí? Tienen como distintas denominaciones. Surge la pregunta si la agresividad de un perro es de crianza y de educación, es genética o son ambas, y en qué medida. Y convocamos a Andrea Astier, doctora en biología. Es especialista en comportamiento animal, investigadora del CONICET y docente del posgrado, el programa de posgrado en biología, el Probiol de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, Andrea. Andrea, ¿la agresividad de un perro es de crianza, de educación, es genética, ambas? Bueno, está ampliamente comprobado científicamente que los comportamientos se heredan, uh-huh, al igual que se heredan otras características físicas, como es el color o el largo de pelo de los perros, también. El comportamiento en los animales tiene un componente que es heredable. Uh-huh. El comportamiento por sí mismo, o sea, tiene un factor genético, pero también hay factores ambientales que Así influyen es. En el comportamiento. Entonces, hay un poco de los dos. Lo que pasa es que este factor genético lo que hace es que sí hagan razas que son más agresivas que otras razas. Ajá. Bueno, cualquier veterinario, cuando uno le pregunta qué perro comprar, suelen dar ciertas características según uno vive en un departamento o si tiene niños chicos. O sea que en cierta medida está ese concepto en algún grupo de personas, ¿no? Sí. Andrea, entonces, a ver, si yo me enfrento, veo, compro, tengo, quiero tener un pointer, uno puede decir que la raza tiene cierto perfil de personalidad, se le puede hablar de personalidad del perro o ciertos repertorios de comportamientos. ¿Cuál sería el vocabulario técnico adecuado para mencionarlo? Así vamos inclusive ganando vocabulario. A ver, dentro, cada individuo por sí tiene una personalidad, eso también, uh-huh, se estudia, en realidad hace poco que se está estudiando seriamente. Sí. Pero sí se sabe ahora que cada individuo tiene una personalidad. Estamos hablando de individuos. Individuos, inclusive dentro de una misma raza. Sí. Claro, incluso, uh-huh, dentro de una misma raza. Uh-huh. Pero sí, las razas, cada raza tiene un conjunto de características que son propias de esa raza. Al igual que vos podés decir que un pointer es un pointer porque tiene ciertas características físicas. Sí. Un pointer es un perro que ha sido seleccionado por los humanos para la cacería. Uh-huh. Y es un perro que no es agresivo con las personas, pero si ve un pato, va a correr al pato, y si ve una liebre, va a tratar de cazar la liebre. Así es, doy fe. Porque dos ha sido seleccionado para eso. Sí. Bueno, vayamos al perro que está en la tapa de los diarios, o al menos en página 12 en policiales. ¿No? En la página, sí, 12, 13 para atrás está el Rottweiler. ¿Qué, a ver, ¿Dónde está la mala fama del Rottweiler? ¿Por qué tiene tanta mala fama? ¿Es porque en verdad es un perro genéticamente agresivo? Mira, ahí el tema es que está claro que las razas las hemos creado los humanos, ¿no? Sí. Que los humanos hemos ido seleccionando animales, perros, con distintas características para tener distintas razas con las características deseadas, ¿no? Uh-huh. Por nosotros. Sí. Así como hemos seleccionado perros para que sean perros de compañía, otros perros para que sean ovejeros o cazadores, como dijimos recién, un grupo de perros han sido seleccionados para pelear o para protección o defensa del hogar, y así como tienen características físicas para eso, como son, por ejemplo, patas más cortas y robustas, cuerpos anchos, hocicos cortos y con mandíbulas fuertes, sí, hay una serie de comportamientos asociados a esas razas que suelen ser comportamientos agresivos. Está bien. Son perros que tienden a ser más agresivos que otras razas. También un chihuahua es más agresivo, no hay que... Está bien, sí, sí. O sea, eso es un hecho. El tema es que si un chihuahua nos muerde... ¿Eso fue un chihuahua? No pasa, no. Estos son mis perros peleando. Ajá. Veo que alguien la estaba corriendo a tus perros. No. ¿Cómo? Veo que a tus perros los estaba corriendo a alguien, no tus perros corrían a alguien, sino eran corridos. Están peleando entre ellos. Ajá, ahí está. Sí. Un chihuahua es agresivo, decía. Claro, pero si un chihuahua nos muerde, el daño es mínimo. En cambio, si nos muerde un Rottweiler o un Pitbull, las consecuencias son mucho más graves. Estoy seguro que ni a vos ni a nosotros nos va a traer muchos amigos decir que tratar de disipar o suavizar esto que estás comentando vos y poner al Rottweiler en el lugar que tiene, al Dogo en el lugar que tiene, al Pitbull en el lugar que tiene, lejos de querer enmascarar qué es lo que es el perro, es decir, digamos, se está haciendo un daño si nosotros queremos suavizar. No, el Rottweiler en realidad depende cómo se lo críe. Vos lo podés criar con mucho amor, mucho cariño, tratarlo muy bien siempre. Sin embargo, va a ser un perro que ante un movimiento inesperado tiende a atacar. Volvemos un poco al tema que hablábamos recién de genes y ambiente. Uh-huh. Uno puede tener un perro de la raza más amigable. Sí. Y criarlo de una forma agresiva y va a ser un perro agresivo. Está bien, sí. Y podemos tener un perro de una raza muy agresiva y criarlo de la mejor forma y que no sea un perro agresivo. Uh-huh. El tema está en que son perros. Okay. Un perro puede morder. O sea, el argumento que usan generalmente las personas que son dueñas de estos perros es: mi perro nunca mordió a nadie. Mi perro es bueno, mi perro no hace esas cosas. Pero un perro puede morder en cualquier circunstancia imprevista. Uh-huh. Todos los perros pueden morder. Yo he tenido perros que les he sacado las crías apenas nacidas, que les he sacado la comida a la boca, y en alguna circunstancia, por accidente, o a mí me mordió uno de mis perros por accidente cuando era chica jugando a la pelota. Uh-huh. El problema es que qué clase de perro, qué clase de daño te hace un perro cada u otro. Perro. Un perro u otro. O sea, si tenemos niños chicos en la casa y decidimos tener un Rottweiler o un Pitbull, tenemos que ser conscientes de que si el perro un día desconoce al niño o el niño le hace algo, le toca una herida, el perro puede morder. Uh-huh. Y si muerden estos perros, claro, es, sí, es una cosa muy serio. Y si muerde un chihuahua es otra, queda absolutamente claro. Andrea, te agradecemos mucho la participación en el programa. Muy amable, gracias por tu aporte. Gracias a vos. Andrea Astie es doctora en biología, especialista en comportamiento. Conclusión, hay un trasfondo genético en todo esto. ¿Por qué? Ella remarcó tres veces, creo que lo dijo: nosotros hemos creado estas razas. Es decir, hemos buscado ciertas características. Algunas son estrictamente morfológicas, ¿no? Estos perros de patas cortas, de cuello grande, mandíbulas cortas. Si la mandíbula corta tiene una capacidad de hacer, es como una llave pico del oro, es decir, una agarra, no suelta, es mucha la fuerza que se ejerce en la mandíbula, pero obviamente uno no busca esas características morfológicas para que sea un perro que escape ante la presencia de un extraño. Además, se buscan y se seleccionan artificialmente características que van de acuerdo a esa intención de... Recuerden que hay perros que se usan para la caza que no le temen enfrentar a un jabalí. Se entiende, ¿no? No temen enfrentar a un jabalí, agarrar a un jabalí, sentarlo. Cuando se caza con cuchillo el jabalí, el perro sienta, ¿sí? Lo inmoviliza a un jabalí. Son varios perros, ¿sí? Entonces, de eso está hablando, de que hemos generado razas buscando ciertos caracteres. Y después reafirma el hecho de, ojo, todos muerden, circunstancialmente pueden morder, pero una cosa es que te muerda un caniche toy y otra cosa es que te muerda... Es lo que hablábamos del error la otra vez. ¿No? Exactamente, el error de tipo 1 o el error de tipo 2. Es el error que estás dispuesto a correr. Y esto me parece que resume de alguna manera, nuestra preocupación en parte, por ahí la preocupación de los oyentes, pero además, no es que queríamos tirar el baldazo de ciencia, es que viene bien escuchar otro discurso, porque si uno va a veces a escuchar al criador, que nosotros hubiésemos querido que alguien de la Asociación de Rottweiler de Argentina nos dijera unas palabras, uno puede leer que es cierto, dicen, bueno, los perros bien tratados no son agresivos, pero eso, digamos, contesta una parte del problema. Ya sé que los Rottweiler de un amigo que yo tengo deben ser unos perros macanudos, lo que no quita es que si hacen daño, hacen mucho daño. Si muerden a alguien, el daño va a ser muy grande. Son como dos cosas distintas. Después podemos hablar, y en el cierre yo quiero opinar más todavía, sobre ciertas conductas de los dueños respecto de sus perros. En donde, como dije alguna vez, el dueño, en realidad el perro es dueño de su dueño. Esa es una frontera que algunos no se dan cuenta que ya han cruzado. ¿Vamos a un tema musical? Dale, va. Dale. Cierre. Vamos, entonces. No nos olvidemos del sorteo. ¿Lo tenés listo? Bueno, no te olvides. Bueno, dale. ¿Qué querés? también que plumeree acá el lugar, no, no puedo. Bueno, hay muchas cosas para decir, vamos. Dale, ¿por dónde empezamos? Primero quiero decir algo. Dale. Estudio renovado en Radio Ciudad. Buenísimo. Me encantó, felicitaciones al de la idea y a los que laburaron para que esto fuera posible. Mucho más espacioso, mucho más cómodo, es un placer. Sí, seguimos. Hambre. La semana pasada se conmemoró el día de la lucha mundial contra la pobreza. Y en realidad yo tenía como algo preparado, pero pensando que era esta semana. Habla muy mal de mí. Es decir, lo leí, pero leí todo mal. Entonces traje el editorial. Pero tengo algo preparado también con números, pero que no los voy a dar ahora porque ya hemos estado dando muchísimos números. Me preocupa la pobreza porque la pobreza es una de estas cuestiones que se discuten solo en la arena política, pero no en la acción política, ¿no? ¿Viste? Se discuten, es motivo de discusión política. Es el chicaneo, las campañas y el chicaneo, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos reducido la pobreza. No, no está reducida. En realidad el dibujo está, la cifra está dibujada. Bueno, hay menos pobres pero más indigentes. Pero no es porque haya más pobres que han pasado en indigencia, porque hay pobres que han subido, pero hay más indigentes que no se saben de dónde han caído, entonces no se conoce, no se sabe la fuente del dato. Esto es para Argentina, ¿no? Ahora, luego, vamos a tomar un comentario provocador de Martín Caparrós. Estoy leyendo el libro Contra el Cambio, ya los voy a venir a comentar el libro cuando lo termine de leer. Es más, vamos a tratar de entrevistarlo, Martín Caparrós. Es muy provocador, pero me animo a decir que hasta ahora es muy provocador. Después me produce una mezcla de sentimientos lo que escribe. Pero dice algo muy interesante. Hasta la discusión en serio de la pobreza a nivel mundial y del hambre ha sido desplazada por el calentamiento global. Es un comentario, es una aseveración muy provocadora, porque en el fondo tiene mucho de razón. ¿Sí? La pobreza, como digo, se trata en la arena política, sin embargo, sin ser motivo de ocupación. A ver, hay pobreza estructural, se empieza a romper con la pobreza estructural. No parece que en Argentina esté dando los mejores resultados. Es decir, se están haciendo, entiendo que los mejores intentos. Me da la impresión de que todavía falta algo. Ni hablar de otros países que están en una situación mucho más desventajosa que la nuestra. Mucho más desventajosa que la nuestra. Hablar de los gobernantes y representantes que están delante de gobiernos que salen casi vergonzosamente a reconocer que se murieron 206 niños en su pobreza y después afirman, es que lo que pasa es que en mi provincia hay pobreza estructural, es una cosa que me preocupa que la naturalicemos. Es decir, que sea impune. Claro, ¿qué quieren? ¿Qué si quieren? Misiones tiene pobreza estructural. ¿Cómo que quiere? ¿Cómo que queremos? No sé, renuncia. Renuncia. Es decir, por menos renuncia un gobernante digno, por menos. Es decir, ¿cómo no pudiste hacer nada? Es decir, ¿a qué se limita hacer algo? ¿Qué es? ¿A dónde llegamos? ¿Querés resolver los problemas de pobreza de tu provincia? Ajustarle la clavija a los industriales. A los que paguen menos ganancias, que paguen más. Tendrán que tributar más. Tendrán que generar fondos que combatan la pobreza. Porque seguramente los que se rompen el lomo trabajando con la yerba mate y en la industria de la madera, te aseguro que no es gente de clase media, es gente pobre. Así que mirá si hay cosas para inventar y resolver la pobreza. Eso por un lado. Bueno, yo tengo en realidad un anuncio para hacer, no quiero que se me pase porque empieza el jueves. Sí. Son las jornadas regionales de software libre. Ajá. Y se hacen bien acá en San Luis. Sí. Son unas jornadas que se han hecho en Argentina, Chile y Uruguay en los últimos 10 años, se han venido haciendo en distintos lugares y ahora le toca a San Luis. Muy bien. Y hay charlas de todo tipo, ¿sí? Hay sí. charlas ultra específicas de gente que ya entienda alguna cuestión particular de programación, hasta charlas, digamos, de divulgación, si se quiere, donde uh-huh. explican qué es el software libre, cómo hacer para si uno si quisiera pasar al software libre. Así que estaría bueno que vaya cualquiera, aunque no sepa uh-huh. de qué se trata esto, sí. Que vaya, por lo menos mire la lista de charlas que hay, va a haber dos o tres que seguro, o un poquito más tal vez, que seguro están orientadas para la gente que no tiene idea de lo que es el software libre, uh-huh. así que aprovechen, 28, 29 y 30 en la Universidad Nacional de sí. San Luis. ¿Tenemos otro congreso? ¿Lo tenés ahí? ¿Cerca? ¿Lo tenés? Está el otro sí. congreso. Bueno, sí. me comentás enseguida. Dale. Mientras tanto, no dejemos de decir los... Te digo los ganadores del sorteo. Vamos todavía. Día de hoy. Me sacaste a todos los ya ganadores por ahora, ¿no? El año que viene... Los que ya ganaron los incorporamos, pero... Claro, no está sí. ninguno repetido. Sí. Te digo. Dale. Primer puesto, primer sí. Primer puesto, Virginia González. Virginia González, bien Virginia. Segundo, Miriam Andino. Miriam Andino. Y tercero, Gabriela Jimeno. Vaya. Sí, al menos a una la conozco. Sí, yo sí. conozco a Virginia González. Ah, mira vos. Mira, espero que no sean parientes nuestros porque se nos no, arma. No, vive en Buenos Aires. Ah, hay que mandar otro libro a Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a contactarnos con ellos porque tenés el email, ¿no es cierto? Nos vamos a contactar con ustedes si no nos están escuchando y, bueno, recibirán el libro en algún momento, ¿sí? O les haremos saber cómo dar con el libro. Virginia tal vez venga dentro de un par de meses, así que... El otro día me criticaron, dice, ¿cómo? Organizaste de la búsqueda con el auspicio de Radio Ciudad la avenida Andrés Carrasco a San Luis, a la otra semana haces el programa y no decís nada. Es cierto. Y no dije nada. Y es que tengo una compulsión a no hacer autobombo. Pero me dicen, claro, no es autobombo, pero... Es que es autobombo, pero ¿qué tiene de malo el autobombo? Pues sí, vos me has dicho también eso. Bueno, vino Andrés Carrasco. ¿Vos estuviste? No estuve, yo estaba de viaje. ¿Querés saber cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Estuvo impresionante, fue contundente. ¿Contundente? Contundente. ¿Estuvo acá? Estuvo en Villa Mercedes en la mañana y a la tarde del viernes 15 de octubre en San Luis. Uh-huh. Unos 70, 80 personas en Villa Mercedes, 120, 130 personas. ¿Por qué digo el número de personas? ¿Por qué decía el número? Digo el número de personas porque no me parece trivial el número. No es algo masivo, no es alguien que todo el mundo quiera venir a ver, sobre todo porque dijo algunas cosas que son realmente incómodas, pero fue contundente en lo que dijo. ¿Cuál era la intención de traerlo? La gente que ya tiene una idea acerca de lo que va a decir, estoy seguro que estaba contenta de poder ver e intercambiar opiniones. Aquellos que veían en Andrés Carrasco un problema, un ser de la mitología, un monstruo de tres cabezas, que además podía exhibir oros acerca de cierta reputación científica, tenían la posibilidad de ir, tocarlo y olerlo y hablarlo, y no fueron. No me extraño. Y no fueron, por mil razones, supongo, no me interesa en realidad cuáles, pero estaba la oportunidad de tocar a la persona que en los pasillos se decía, es así, es así, tiene tal interés, y estaba ahí, estuvo 2 horas en un lugar y 2 horas en otro lugar para hacerle todas las preguntas y sacarse todas las dudas, aunque no aceptaras lo que te dijera. Estaba la posibilidad. Bueno. Y cuando tenés la verdad, la tenés, Antonio. ¿Viste? ¿Para qué? Sí, ya lo sé. Estuvo ahí. Fue muy interesante. Para algunos... para algunos fue la oportunidad de poder intercambiar opiniones y otros sacarse la duda, ¿no? El trabajo, si es un trabajo serio, si está bien hecho, si está mal hecho. Sí. Muy interesante y como decíamos en el anuncio, pasó de la embriología y de la biología molecular hasta la economía con una soltura que uno espera tenga un científico. Claro. Si que no se pueda mover, ¿sí? Con cierta tranquilidad desde su campo de especialidad disciplinar hasta cuestiones que tienen que ver con la epistemología, la filosofía y la economía. Y eso fue lo que ocurrió. Lástima el que se lo perdió porque estuvo muy interesante. ¿Qué más tenemos? Te digo. Antes de terminar con perros. Antes de terminar sí. con perros, sí. El 28, también 28, 29 y 30 de octubre y también en la Universidad Nacional de San Luis sí. van a estar llevando a cabo las segundas jornadas de historia de la ciudad de San Luis. Uh-huh. ¿Sí? Esto es el jueves, ¿no? Esto, claro, jueves viernes y sábado. Historia de, perdón, te interrumpí. Historia de la ciudad de San Luis. Sí. Sí, es como la ciudad de los últimos 200 años. Impresionante. Y va a ser también el primer encuentro provincial Tiempo, Espacio y Realidad Social Sanluiseñas. Aportes sí. históricos, geográficos y sociales para el estudio de San Luis. Yo les recomiendo porque rara vez se pone en juego tanto recurso humano, tanta investigación de archivo, tanto trabajo de investigación, tanto relato... ¿No? Tanto relato de personas del registro de gente, el relato vivo en algunos casos, la reconstrucción del relato, es pocas veces se puede ver todo eso del lugar donde uno vive. Me parece una oportunidad imperdible para que asista. 28, 29 y 30, sí. empieza el jueves 28 a las 10 horas en el Mauricio López. Obviamente entrada libre y gratuita. Totalmente. Bien, perros. Vos tenías mucho que decir. Puedo seguir hablando de números, pero pueden ser sumamente aburridos. ¿Qué tenía un par para...? Solo en Estados Unidos, 2.800 carteros son mordidos al año. Es un gran tema ese, evidentemente. La mayoría de los... El promedio del ingreso... Digamos, el promedio de edad del ingreso a la sala de emergencia en Estados Unidos y en algunos países de Europa es de 7 años. El nene de 7 años en promedio entra a la sala de emergencia. La mayoría de los niños de 7 años para abajo tienen mordeduras o desfiguraciones del rostro. ¿Sí? La menor cantidad de heridas y de muertes la sufren personas de edad intermedia, entre los 20 y los 50, 60 años, pero empieza a aumentar de vuelta de los 60 para arriba. ¿Sí? ¿Qué más te puedo dar? Normalmente la posibilidad de que un niño sea mordido por un perro es de 3 a 1 respecto a una niña. El niño es más mordido, es más probable que un niño sea mordido que una niña, ¿sí? Normalmente las heridas que dejan los perros, si no provocan la muerte, en realidad dejan serias heridas que duran de por vida, inclusive, obviamente, sin contar lo traumático. Luego, ¿qué es lo que se pide? Control y responsabilidad sobre los dueños. La responsabilidad legal tiene que ser del dueño, total. El perro hace daño, el dueño paga. Y además control sobre registro del perro. ¿Dónde están los perros? ¿Cuántos son los perros? ¿Cuántas cruzas se producen? ¿Dónde están los lugares donde se producen crías? Lo que se está pidiendo de ciertas organizaciones no gubernamentales es control. Todos los perros muerden, pero si muerden algunos es más complicado que si muerden otros. Y otra, costumbre de San Luis, cada vez más extendida en todo el país. Alimento 7 perros en la puerta de mi casa, pero tengo solamente al mío adentro. Somos todos muy buenos con los perros, yo los entiendo, pero 7 perros en la calle. En mi barrio hay gente que tiene 6-7 perros en la calle afuera. Los alimenta, están re bien, el pelaje hermoso, pero son 7 perros en la calle. Hay que encontrar una solución consensuada, racional, amigable con todos respecto de qué se hacen con los perros y con la salud del perro y con la salud de la gente. Eso fue tut. Sé tut. Hicimos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Nos vamos con o sin música, Alejandro. Con música. Hasta el programa que viene. Chau. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweet could not.